Cielo está despejado en la ciudad de Santa Rosa y en Toay, la temperatura está bajo cero, dos décimas, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a charlar unos minutos con el diputado del Frejupa, Facundo Sola. Facundo, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Facundo, queríamos hablar con vos por el tema de la sesión del jueves pasado, donde vos, como integrante del bloque del Frejupa, fuiste el único que no votaste a favor el pliego de Martín Maskin como síndico para Pampetrol. A ver, explícanos tu postura. Sí, en realidad este tema fue charlado dentro del seno del bloque y del oficialismo. Uh-huh. Y bueno, yo no particularmente traté de buscar una suerte de equilibrio, porque había una decisión de parte del gobernador y del bloque de votar, bueno, lo que terminó votándose. Pero particularmente yo tengo otro criterio de análisis, yo interpreto la ley de otra manera, y en función de eso, hace 4 años voté síndicos con otro criterio. Entonces, bueno, tenía que ser coherente con mis principios, y por esa razón decidí abstenerme. Por un lado, no quería votar en contra de la decisión política del gobernador, porque entiendo de que tenemos que buscar los caminos para fortalecer las relaciones políticas, las relaciones institucionales, sobre todo en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Y por el otro, tampoco quería votar en contra de lo que yo entiendo que debió ser, y que por entender eso voté hace 4 años considerando que la sindicatura debería ser elegida por la segunda minoría según sufragio popular, y no como salió ahora, que es en función a la cantidad de diputados que tiene cada bloque. Por esa razón solicité la abstención al cuerpo, primero lo hablé en el bloque, y esa fue la razón de mi voto. ¿Hay que cambiar la redacción de la ley? Porque si no va a volver a pasar lo mismo dentro de 2 años. Y a ver, yo creo hay dos maneras. Una puede ser cambiar la redacción, que quede más clara. Y la otra es haber sido más analíticos respecto de los antecedentes también de esta ley, porque la ley salió en el 2010 y bueno, hay una variación de criterio ahora, entonces también hay antecedentes y hay precedentes que deben ser considerados, pero creo que sería bueno que se haga una nueva redacción para que estas cuestiones no queden de una manera interpretativa, sino que realmente se constituye una cuestión de ley, y que con esto de si se interpreta de una forma o se interpreta de otra, se pueda estar violentando o violando derechos de minorías, ¿no? Facundo, ¿te dijeron algo los compañeros de bloque que cuando les manifestaste que te ibas a abstener? No, porque somos, bueno, se discute, a veces hay más pasión, a veces los tonos pueden elevarse, pero hay respeto, mi argumento fue muy muy concreto, es decir, tengo un criterio que evidencié en un voto hace 4 años, y yo creo que el prestigio se construye con coherencia, como también el desprestigio se cae en el desprestigio por incoherencias. Y también creo que de alguna manera tenemos que sostener esos pensamientos y discutirlos y llevarlos al punto más ácido, que incluso es exteriorizarlo. Y más en esta cuestión, que si bien no es un tema que esté en la agenda de la gente, porque hoy la gente está preocupada por su trabajo, la cuestión sanitaria, si puede cobrar, si puede pagar, mantener el sueldo, mantener el trabajo, no es un tema de agenda de la gente, de la familia, pero no deja de ser un tema importante desde lo institucional, desde lo democrático, y por eso es que, pudiendo haber adoptado otro criterio, yo decidí mantenerme en mi línea, digamos, de pensamiento. ¿Y qué pensás de las palabras que dijo Sandra Fonseca y que viene diciendo, de que hay corrupción, que hay fraude? Y bueno, eso ya es una cuestión que hay que profundizarlo en el análisis, y bueno, en todo caso será la justicia que con investigaciones, porque entiendo también que Comunidad Organizada hizo una presentación judicial al respecto. Yo voy a ser respetuoso de la división de poderes y voy a esperar lo que de la investigación judicial salga para emitir una opinión de esta naturaleza, porque para hablar en términos de si hay o no corrupción, tiene que estar el delito o el ilícito puesto de manifiesto y comprobado, y eso es una tarea de la justicia. ¿Pero que vos viste cosas raras? No, yo por eso espero en función de los hechos, que acá hay una denuncia, espero los tiempos de la justicia para ver realmente, porque también quiero ser cuidadoso, porque muchas veces hoy una opinión lleva a otra, y lamentablemente entramos en situaciones de grieta, en situaciones de confusión y distanciamiento, por no esperar a que se pidan los órganos que tienen que expedirse. Yo quiero ser cauto en esto. Así como el otro día voté en un sentido porque entendía que así debe ser, ahora quiero esperar a qué dice la justicia como para yo no aventurarme en el concepto. Facundo, te voy a preguntar por el trabajo de la Cámara en general en medio de esta pandemia. La sesión anterior, o creo que fue la anterior, fue declarado o tratado un tema, un repudio, que llevaba 4 meses en la legislatura. ¿No piensa que queda medio desfasado? ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? Por ahí es poco lo que se ha avanzado en ese sentido, en la celeridad de algunos temas. Sí, coincido con lo que decís. Por ahí esta nueva situación que tenemos que vivir por la pandemia nos ha generado un desorden, si se quiere, en lo que era el esquema organizativo histórico de la Cámara de Diputados, con trabajos en comisión todas las semanas, con las sesiones, y tuvimos que, bueno, como todos, reorganizarnos. Pudimos implementar modalidad Zoom para definir algunas cosas, pero lo cierto es que el reglamento nuestro de la Cámara no tiene incorporado las reuniones y las sesiones virtuales. Sí, ahora hay un proyecto y se está analizando para incorporarlo, pero no lo tiene. Esta situación hizo que caigamos en situaciones como la que terminas de plantear, que por ahí queda extemporáneo y tiene que ver con un funcionamiento que no es el acorde, pero como estamos en tiempos anormales y tenemos que ajustar a la institución ese funcionamiento, están pasando estas cosas. Espero que a la brevedad, cambiando el reglamento, podamos subsanarlo. Bien, hay un proyecto en ese sentido, me decís. El FREJUPA presentó un proyecto en ese sentido con la intención justamente de poder incorporar la metodología virtual para poder avanzar en las comisiones, porque las reuniones virtuales las venimos haciendo. El tema está que no podemos resolver en función de eso por falta de legislación, de reglamento interno. Bueno, entendemos que una vez que podamos ponernos de acuerdo y consensuar este aspecto y se incorpore el reglamento, a partir de ahí vamos a estar a la altura de las circunstancias. Espero que así sea. ¿Tenés la impresión de que ha trabajado poco la Cámara en estos meses? Yo creo que no ha trabajado poco, sino que no ha sido visible. Porque, por ejemplo, se siguió trabajando en temas medianamente complicados, como tiene que ver con la ley de agroquímicos y agrotóxicos, y otros temas que por ahí se trabaja pero no sale en sesión. No sé si me explico. Muchas veces la visibilidad del trabajo de la Cámara está los días jueves cuando se transforma en resolución o en ley. Mientras tanto, son trabajos que no salen a la luz, la sociedad no se entera, pero no, trabajando se viene trabajando. Lo que está ocurriendo es que esta ausencia de posibilidad de reuniones presenciales, que si bien ahora ya empezaron nuevamente a generarse, y la ausencia de un reglamento que nos permita la virtual para tomar decisiones, parece ser que no hay trabajo legislativo, pero en realidad existe, lo que no se está visibilizando. Bien, Facundo, no sé si querés agregar algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, no, yo agradecer la seriedad con que abordaron este tema también, porque la verdad que es un tema que por ahí se habló mucho, y desde el lugar periodístico que ustedes lo abordan y llamarme por haber sido un voto disidente, habla de justamente ese compromiso con la verdad periodística y la responsabilidad. Yo les quiero agradecer esta oportunidad que me están brindando. Bueno, muchas gracias a vos, Facundo. Al contrario, un abrazo. Bien, Facundo Sola, diputado del Frejo.